encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra FM 90.1 www.radiolanegra.com.ar. Comenzamos un nuevo programa de Hijo del Camino junto a Javi, Marí y Vale, Marí Pulamien y Marí Compuché. May, saludamos Marie, a Marcos. Marcos, gracias. Y Rafa, que desapareció, pero debe andar por ahí seguramente. Sí, está por ahí dando vueltas. Bueno, empezamos este programa número Marí Reclé, el número 17. Y bueno, hoy con una fecha en particular, 11 de octubre, una fecha donde nosotros hemos recibido, digamos, como pueblo originario, como Latinoamérica, como madre tierra en este lugar, ha recibido al Huinca, ¿no? En su momento, este es el último día de libertad, se conmemora, ¿no? El último día de libertad de los pueblos originarios, o sea, conforme vivían antes de la invasión colonizadora. Claro, de la ola gigantesca que venía del otro lado del océano con ideas y costumbres completamente diferentes. Diferente, sí. Bueno, el clima hermoso hoy, ¿no? Sí, está precioso. La verdad que desde que empezó la primavera, con la fecha esta estipulada, ¿no? Uh-huh. No ha parado, ¿no? Hace como 20 días que vienen unos días espectaculares, así que agradecemos que nos siga acompañando el sol. Madre, y el calor, ¿no? ¿Viste el calor que hace? Está hermoso. Ya está para ir a mojarse las patas al río un rato. Sí. Como cantaba el... Un ratito, no me va. ¡Ay! Sí, a los saltos te encanta. Bueno, si quieren comunicarse para contarnos a ver si está tan frío el agua o no, pueden llamarnos al 4455-710 Y si no, en radiolanegra@gmail.com nos pueden dejar algún mensaje, alguna cosa. Y si no, nos escuchan desde otras partes que no sea aquí Bolsón, o también en Bolsón, si no tenés radio, nos puede escuchar por internet en www.radiolanegra.com.ar. Sí. Y comenzamos entonces con una canción y pasamos a las noticias. Ahí, Marcos, tenemos preparada una canción, así que... Sí, es más o menos lo que trajo justamente estos winkers, por decirlo así. Bueno. Que suena. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto con sumo gusto, yo me dejo persuadir. Del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar, pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. Y con el sonido del Peña ahí gritando, iniciamos el bloque de noticias y abrimos aquí una que está en el mensajero digital y dice así: Así es, en la 40 les cantamos las 40. En la 40 les cantamos las 40. Y bueno, tiene que ver, una dice, iniciativa muy copada. Una iniciativa, dice, inicia así, ¿no? El 12 de octubre en distintos puntos del país, asambleas y comunidades saldrán en una acción conjunta que incluye denunciar 40 problemáticas ambientales y sociales en la Argentina. En Bariloche se realizará en la ruta 258, a pasos de la 40, en la Loma de Burro que queda entre las calles Neneo y Molle, y se convoca a partir de las 11 de la mañana. Sí, dice, simbólicamente la ruta 40 une de norte a sur y de sur a norte, y lo que se rescata de la acción a nivel nacional es que las voces de las asambleas y comunidades argentinas evidencian 40 conflictos en el territorio. Por esa razón, muchas acciones son en la Ruta 40 y muchas otras en diferentes lugares. Las 40 es una acción de acciones múltiples. Cada asamblea o comunidad elige la manera de protestar, ya sea volanteando, con intervención de murgas, música, o lo que cada asamblea decide hacer ese 12 de octubre, porque lo principal es reunir una sola voz en un solo día, que se diga de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y de oeste a este, a este que está acá al lado. Claro, en la 40. Les cantamos las 40, insisto, para proteger el medio ambiente y denunciar la actual visión extractivista. Venimos a lo largo de la emblemática Ruta Nacional 40 a cantarle las 40 a todos los responsables del actual proceso de saqueo, contaminación y degradación institucional generado a partir de la entrega indiscriminada de los bienes comunes. Por ello exigimos... Rechazo de un modelo de saqueo y contaminación. Ajá. Proteger los bienes comunes, respetar los derechos de los pueblos originarios, establecer el acceso al agua potable como un derecho humano inalienable, derogar la ley antiterrorista. Claro que sí, ¿no? La realización de los informes periódicos para realizar y comprobar el estado de los glaciares y de los proyectos que se realizan en relación con los mismos, conforme con la ley de glaciares 26.639. Preservar los espacios públicos de acceso libre y gratuito. Garantizar el libre acceso a las costas de los ríos, mares y lagos. Prohibir la megaminería. Modificar el código de minería. Erradicar la técnica del fracking. Frenar la instalación de mega represas hidroeléctricas y papeleras. Abolir todas las centrales nucleares. Impedir la minería de uranio. Erradicar la noción de zonas de sacrificio. Rechazar la trampa del IRSA. Fomentar las energías alternativas para superar la crisis energética. Rechazar la ley de semillas y defender la soberanía alimentaria. Prohibir el uso de alimentos transgénicos. Detener el avance de la frontera agrícola, el proceso de sojización y el sistema de monocultivos. Prohibir las fumigaciones y la utilización indiscriminada de agrotóxicos. Alternativas productivas para los pobladores locales. Conservación e intangibilidad de los humedales. Desconcentración de las tierras. Terminar con el extractivismo urbano. Salir de la contaminación urbana. Reclamar mayores espacios de participación popular. Promover los diversos saberes de la agricultura campesina y familiar y las técnicas de construcción natural y los saberes de los pueblos originarios, ¿no? Terminar con la tala de bosques nativos. Exigir la protección de la totalidad de la flora y fauna regional. Reclamar la sanción de la ley de acceso a la información. Exigir al Estado el efectivo cumplimiento de las leyes ambientales. Impulsar el dictado de un Código Ambiental Nacional. Incluir un capítulo especial dentro del Código Penal para regular los delitos ambientales. Exigir la realización de estudios de consecuencias ambientales, sociales y culturales. Reclamar herramientas de control social. Detener la criminalización de la protesta social. Reemplazar el viejo sistema representativo por una verdadera democracia participativa. Muy bien. Incluir y garantizar la educación ambiental. Denunciar las contradicciones del denominado capitalismo verde. Y promover a la comunidad de educación alternativa como una herramienta indispensable para informar a la población y difundir las luchas ambientales a lo largo del país. De todos lados. Todos somos territorio y no es no. Esto no, es no, eso está. Lo puede encontrar en Mensajero Digital, Diario Digital, Y a todo aquel que se sienta identificado y quiera acercarse a la Ruta 40 mañana, hacer alguna movilización o una presentación, como decías, es muy amplia la variación de ideas que se pueden implementar, o sea, cada uno que quiera por lo menos participar en algo así, se tiene que acercar a la ruta y bueno, y ver, vamos a ver si nosotros realizamos algo ahí. Sí, se compleja. Sí, el dato está importante porque nosotros leímos por ahí las partes más subrayadas, pero tiene un punto en cada punto que, uh-huh. que leíamos, tiene un desarrollo y se puede sacar una copia sobre las 40, claro, para volantear, ¿no? Para que la gente pueda leer de por qué se corta una ruta un 11 o 12 de octubre, ¿no? Y bueno. Continuando con noticias, no sé, de cerquita. De cerquita acá de la comarca han pasado un par de cosas, ¿no? Como el procesamiento a este caballero, a este hombre, a este chabón, a este tipo, ¿no? A Van Dittmar. Sí, dice que, bueno, dice procesaron a Van Dittmar. Dice, vamos, esto es lo que dijo Van Dittmar, ¿no? Por eso está procesado. Uh-huh. Vamos a defender la propiedad privada. Si den like. Con el Winchester en la cintura. Con sangre si hace falta, había dicho el empleado de Joe Lewis. La justicia lo procesó bajo la figura de intimidación pública. El administrador de la empresa Hidden Lake, Lago Escondido, el magnate Joe Lewis, fue procesado bajo la figura de intimidación pública a raíz de sus dichos realizados en marzo de 2011, cuando prometió defender la propiedad privada con el Winchester en la cintura. Mirá que fue en el marzo del 2011 y estamos en el 2013. Y encima viene una feria, ¿no? Sí, el juez de instrucción en la Viedma, Fabio Igoldi, tomó la resolución. O sea que habrá pasado de todo hasta que uno se animó, ¿no? Luego de un complejo proceso judicial que inicialmente incluyó el sobrecimiento del empresario inmobiliario y dos fallos posteriores de la Cámara en lo criminal del Viedma y del propio Superior Tribunal de Justicia que revocaron aquella primera sentencia. Así la causa recayó en el juzgado de Igoldi, quien, según informó la agencia ADN de Viedma, interpretó que existen elementos suficientes para procesar a Van Dittmar. Me imagino. Ay, boche. Cuyos dichos fueron realizados en el marco de un acampe, en apoyo a Lewis, no lo puede creer, a los tribunales de la capital provincial ante el reclamo ciudadano de garantizar el acceso al Lago Escondido. Luego de las declaraciones se generó el expediente judicial número 50S8, bla bla bla, que derivó ahora en el procesamiento. Bueno, Van Dittmar está procesado y el juez ha tomado la causa y bueno, vamos a ver qué pasa. De verdad que debería estar recontrapreso, ¿no? Este tipo con sus dichos discriminatorios. Sí, más que con los dichos sí, pero con todas las movidas que han hecho de tierra y de amedrentamiento y amenaza o inclusive de chantaje, porque como se manejan con mucha guita, otro tipito lo utilizan de esa manera. El Lago Puelo, Iván Fernández, procesado por hecho de corrupción. Procesado, esta palabra. Acá está la foto del tipito ahí sonriente, ¿no? Con corbatita, anteojitos, gordito, ¿no? Está mofletudo, mira. Dice, quien fuera secretario de gobierno y luego director de desarrollo económico y turismo de la municipalidad de Lago Puelo, organizador de las fiestas del bosque, también denominado por el mismo intendente como amigo Nelson Cid, apodado El Indio, fue condenado por la justicia del Chubut el martes 17 de septiembre a la inhabilitación de por vida a ejercer cargos de representación de responsabilidad política y un año de prisión en suspenso de cumplimiento condicional. Sí, sí. Y era una mano derecha del intendente, ¿eh? Ese fue enjuiciado. El Indio, siendo empleado de la municipalidad, recibía contratos de viajes y traslados de dicho municipio. Una negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. O sea, estaba de ambos lados del mostrador. Nada más ni nada menos que 24 facturas acreditan contratos de transporte que figuran en la sentencia. Carpeta judicial número, bla, bla, bla. Dice, como si fuera poco, recibe otro contrato con el municipio en el año 2009 para realización y desarrollo de un sistema cartográfico para la propia municipalidad por la suma de 12.500 pesos. Nelson Cid, el indio, no es el único imputado y ahora culpable, sino también quien es el máximo responsable, la otra parte contractual, Iván Fernández, el intendente. Para no someterse a una condena, Fernández se esconde bajo sus fueros, protegidos por los concejales oficialistas Lapizondo, Loyola, Traverso y Seroff, que cajonean la ordenanza de desafuero presentada por el bloque de la UCR Juntos por Pueblo. La crisis institucional en la que está sumergida la comunidad del Lago Puelo es producto de una larga historia, una innumerable cantidad de reclamos de irregularidades, en este caso llevada adelante por la ex concejal Mercedes Huenchupán, víctima de persecuciones, destitución y expulsión de su cargo de concejal en forma arbitraria por parte del oficialismo como producto de esta denuncia. Con este antecedente, hechos comprobados y reconocimiento y aceptación de la autoría de los hechos en que fuera acusado el indio, no escapa la ineludible responsabilidad de Iván Fernández. Cabe preguntarse si en estas circunstancias puede seguir adelante ocupando la administración de los bienes comunes al frente de la intendencia, con semejante sospecha de corrupción que carga sobre sus hombros, con pruebas contundentes y una condena casi anunciada. Sí, sí, tiene su historial Iván Fernández, sumado también a esto, ¿te acordás? La implementación de la de esta policía rural, que tanto oposición obtuvo, tuvo, ¿no? Sobre todo en Lago Puelo y en el paraje. Bueno, también, continuando, ¿sí? Sí, dale, dale, contame. No, que ayer estuvieron, sí. Marcha de silencio ayer. Por, bueno, sí. Sí, ayer. Sí. No, no, ayer se juntaron, vino el gobernador y el senador, otra vez Pichetto, hicieron una presentación acá en la escuela y quedó también, supuestamente dieron la concesión a la empresa que va a hacer la interconexión del sistema eléctrico a Bolsón, algo que viene pateándose hace tiempo. Y que nunca se termina de hacer, ¿no? Por otra clase de intereses. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. Esas eran las antenas que vimos. No, las antenas, los pilares o gigantes de hormigón que están cerca del puente viejo. Ah, lo que veíamos el otro día. Están conectados todavía, que son gigantes, enormes. Claro, son los cables van a cruzar todo por ahí. Mira, ahí va. Bueno, marcha de silencio por Gabriel Maldonado. A una semana del fallecimiento de Gabriel Maldonado, su hermana Giselle convocó a una marcha en silencio a partir de las 17:30 en Plaza Pagano. La defensora del pueblo investiga la muerte. Nadina Díaz, defensora del pueblo de Río Negro, ya se encuentra trabajando en la cadena de sucesos que ocurrieron y terminaron con la vida de Gabriel Maldonado. A raíz del fallecimiento del joven Gabriel Maldonado por presunta mala praxis del Hospital del Bolsón, la defensora del pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, resolvió intervenir de oficio y solicitó al Ministerio de Salud información detallada de la investigación iniciada. El joven de 25 años, oriundo del Bolsón, falleció días atrás luego de ser tratado en el centro de salud de esa localidad y ser trasladado al Hospital Zonal de Bariloche. Ante la denuncia de mala praxis de los padres del ciudadano, el Ministerio de Salud inició una causa para dilucidar los motivos del deceso y evaluar la atención que recibió en ambas instituciones. Conforme los artículos 9, 10, 11 de la ley 22.756, en función del defensor del pueblo, la supervisión del funcionamiento de la administración pública provincial y de los organismos prestadores de servicios públicos, analizando las fallas, dificultades y obstáculos que impidan o entorpezcan la cabal satisfacción de los derechos e intereses de los usuarios y administrados, pudiendo requerir las dependencias de la Administración Pública Provincial las informaciones y colaboraciones que juzgue necesarias, debiendo resolver sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondían. Bueno, por lo menos se hizo eco la defensora del pueblo de este caso, que bueno, como siempre, los pobres... Sí, dependen del sistema... Pagamos los platos rotos. Y sí. Bueno, también asumió un nuevo juez de paz acá en la comarca, en Bolsón más que nada, Marcelo Musillo, así que había cierto agrado en la gente, porque bueno, se lo conoce en el ambiente y bueno, no, a veces tiene confianza en esa gente, pero esperemos que se que se maneje con justicia, justamente, ¿no? Claro, es lo que pedimos, ¿no? Mínimamente que tenga una participación justa, ¿no? Imparcial. Sí, después otra cosa que por aquí va a pasar también, va a venir Sabatella, ¿no? Por Agolzón. Sí, sí, ¿quién es? Martín Sabatella, uh-huh. Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, visitará la región cordillerana la próxima semana. Con una agenda cargada, la visita comenzará el miércoles 16 de octubre, cuando a las 14:30 en El Bolsón brinde un reportaje público y abierto a la comunidad en el auditorio del Instituto de Formación Docente. Y están haciendo política, están dando vueltas por todos lados, ¿viste? Se muestran. Capaz que... Sí, es así la política. O viene a hablar del oficialismo, o capaz que se abre y forma otro partido paralelo y viene a hacer campaña por el mismo. Es lo que leíamos hace sobre las 40, ¿no? Que se termine esta forma de elección partidaria, ¿no? Que cambie, que se transforme a otra cosa un poco mejor. Esto de gente hablando, un micrófono, ¿viste? Convocados. Bueno, yo estoy hablando de... Sí, por diversas fallas, el veto de la ordenanza que fija aumento, ¿no? Dice, esto sucedió, bueno, viene pasando en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Según explicaron los concejales, durante la sesión del día jueves, el veto interpuso por el Ejecutivo del Bolsón, no solo no entró en tiempo y en forma, sino que representaba varias fallas de redacción. No solo no fue tratado, sino que también se le responderá al Ejecutivo mediante una nota por Secretaría Legislativa, de esta manera y a pesar que siga adelante la denuncia penal. Bueno, la denuncia penal está con el tema de que no puede el Consejo Deliberante hacer lo que quiere. Bueno, pero eso es lo que ha pasado y es lo que la costumbre que está pasando en todas estas comunidades, en municipios, donde el Consejo Deliberante, por mayoría de partidos, poniéndose de acuerdo entre ellos, sacan o vetan leyes o no. En Cholila el otro día también se determinó que Cholila era un buen lugar para vuelos de montaña, ponele, ¿no? Ajá. Todo lo que es, vuelos de montaña, viajes aéreos por la zona de cordillerana, ¿viste? Sí. Y lo promocionan por ese lado y ni siquiera imaginemos las sumatorias que debe tener después de ese mismo desarrollo. Acá en El Hoyo, hoy estaba escuchando también, en el Rincón de Lobos hay... También se estaba el mismo intendente, como que quieren poner una pista de motocross. Claro, eso era en Rincón de Lobos. En Rincón de Lobos, sí. Quieren, como que, no sé. Pero en la ordenanza municipal, en la carta orgánica, dice que no, que estaba prohibido. Desde el 97 se había firmado, estaba prohibido. En zona boscosa, en montaña, en precordillera... la actividad de la motocross por el extremo, no solo el sonido, sino la destrucción que hace, y sobre todo cercado de chacras productivas en la zona del desemboque, ahí yendo para Patria, es una zona uh-huh. que sabemos que hay muchas chacras también. Pero bueno, el intendente dice que esa ley o ese artículo, no sé cómo se puede modificar, llama, seguro, ¿no? Se puede modificar, sí, o igual. Como que dijo que era... Que eso se refería en la montaña, pero en los valles que era otra cosa. Pero bueno, justamente en los valles está toda la zona productiva y en las bosques, en la montaña están la flora nativa que hay que cuidar también, los animales. No. Bueno, la cosa es que querían vetarlo a ese artículo o querían firmarlo por de todas maneras porque había intereses justamente dentro también del organismo municipal, que había gente que estaba en la organización de este evento. Así que bueno, esperemos que no se logre. Vamos a ver si para el próximo viernes podemos hablar con alguien de allá, a ver si que nos cuente un poquito. El Estado no trabaja en serio para lograr el acceso popular a la tierra. Uh-huh. Una cuestión que, bueno, vamos a leer un poquito, como para... Uh-huh. Dice, las ocupaciones ponen en duda la existencia del Estado. Esta crítica vino del flamante presidente del Instituto Municipal de Tierras y Vivienda, Jorge Paolinelli. Paolinelli, ex funcionario de la antigua Dirección de Tierra. manifestó que no hay soluciones en el corto plazo para terminar con la crisis habitacional, pero anticipó a agencia de noticias de Bariloche, que se impulsará la regularización dominial y la venta de lotes sociales. Algo habrá que hacer, ¿no? Dice él. Bueno. Esto de lotes sociales siempre hacen la misma, ¿eh? Siempre hacen la misma, ¿no? Creo que no han hecho nada, me parece. No, son lotes sociales, pero ponen, como han hecho acá también, lista de espera de 1000 personas. Esos son los lotes sociales que dicen, ¿no? Claro, ah, ellos arman lista de espera con todos los datos y que quedan ahí flotando. Por eso ha pasado lo que ha pasado, sobre todo en esta parte de la Patagonia. Mira, inclusive en Neuquén mismo capital, otra vez las tomas es así. Tiene que ver también, ¿no?, con la tierra. Dice, quieren fijar líneas de ribera, sin participación de ciudadanos ni organizaciones. Como que estamos a un lado. Fijala vos en tu casa encerrada. Es como los que hacen los currículums de la escuela y no son docentes, ¿no? Una cosa así. Dice, fijarán líneas de ribera para controlar obras sobre las costas. El Departamento Provincial de Agua. Nuestro amigo, el DPA. Pero impulsará la determinación de la línea de ribera en todos los municipios con recursos hídricos, como lagos y ríos, y trabajar en la planificación. En Bariloche, el organismo presidió un encuentro para acordar la forma de trabajo y controlar las construcciones sobre la costa. Se admitieron dificultades para modificar situaciones de hecho. Entonces, claro, no se involucran con nosotros. O sea, el DPA decide junto a otros más qué van a hacer con la ribera. Obviamente los otros más que son empresarios, ¿no? Gente con dinero, ¿no? Qué sé yo. Bueno, sí, decime nomás, Javi. A ver, más... ¿qué querés? Ah, no, está bien. Nada, podemos escuchar un tema, ¿te parece? Sí, acá invitan a recordar el histórico abrazo al Limay. Ah, qué bueno. La comunidad de Limay invita a todos los vecinos al acto recordatorio del 18º aniversario del abrazo al río Limay. Movilización y organización popular que en 1995 impidió la construcción de la represa segundo Angostura. Creo que ahí es donde está la contraposición, ¿viste? Del DPA, cómo funciona siempre en oficinas, todo debajo de la mesa, ¿viste? Sí, sí, sí. Y cuánta gente se junta a abrazar un río no tan importante como es este Limay, ¿no? Porque ya no tenemos que depender más de instituciones, organizaciones que supuestamente controlan, ¿no? Porque no lo hacen, ¿no? O un famoso contralor que nunca está ahí, igual que Bosques. Lamentablemente uno mismo tiene que hacerlo, y controlarlo y por lo menos tratar de poner ciertas reglas de donde vivamos, ¿no? En respeto. Sí, sí. Por el agua y por la tierra, los árboles y por todo en realidad. Sí, sí. Bueno, siguen pidiendo seguridad, ¿no? Esto se está profundizando más. Qué sé yo, en Bariloche sabemos que hay una gran desigualdad y o sea, la policía sigue reprimiendo a la gente. Y bueno, meten gendarmería, qué sé yo, y mirá esta noticia. Encontraron el cuerpo de Belén en el río Limay. Esta niña que estaba siendo buscada hace un tiempo. Confirmado por el subjefe de la unidad regional Quinta, Agapito y Painel, el hallazgo se produjo hoy, alrededor de las 13:30, trabaja personal de criminalista y se encuentra presente en el lugar del fiscal Oscar Cid. En la jornada de hoy, pasado el mediodía, personal de prefectura y bomberos confirmó el peor de los finales para la búsqueda de Belén Durán, la pequeña de 2 años y medio, desaparecida desde el pasado sábado. Sí, esto fue el domingo 6, Mirá, acá hay otra denuncia, ¿no? De Odarda, dice Magdalena Odarda habló de triangulizaciones, empresarios famosos y escrituras express. Escrituras express, esa es la famosa. ¿Querés el título? Te lo doy. ¿Querés el agua? Te la embotello, como decía el tema. Y bueno, así es, buscando los restos de Solanos, sí, encuentra el nicho en sótano de comisaría de Cholechuel. Esta noticia salió en la semana, ¿no? Nosotros habíamos leído el otro viernes sobre que se iban a hacer investigaciones dentro de la comisaría con especialistas en busca de restos de ADN, a ver si había estado Daniel Solano en ese lugar. Sí. Y esto, mira, es un avance. Y además también hace 23 meses, creo que hace, que desapareció. Dice que hallaron irregularidades en el sótano en la comisaría de Cholechuel. En el marco de las pericias que Gendarmería realiza por el caso Solano, se encontraron varios detalles en la construcción. Entre ellos, una suerte de nicho debajo de la escalera de acceso. La investigación por la desaparición y homicidio del joven salteño, Daniel Solano, continuó hoy haciendo foco en las unidades policiales de Cholechuel. En el marco de las pericias ordenadas por la justicia penal que se llevaron a cabo con personal de gendarmería y equipo especializado, en la comisaría octava de Cholechuel se hallaron irregularidades en el subsuelo. Así lo informaron tanto fuentes de la querella como de la fiscalía, que siguieron de cerca la acción ordenada por el juez Julio Martínez Vivol. Allí se encontraron varios detalles en la construcción, entre ellos una suerte de nicho realizado en una zona que estaba debajo de la escalera de acceso al sótano. Ante esto se decidió clausurar el lugar por preservación, sellando además esta zona. La importancia de esto estará dado luego por los informes periciales, señaló el fiscal de la causa, Guillermo Bodrafo. De no haber sido por las pericias, esto no podría haber sido detectado nunca, señaló Sergio Heredia, abogado de la familia Solano. Mañana desde las 17 se marchará en Cholechuel en reclamo por justicia. La marcha partirá desde la calle San Martín, donde está el acampe de la familia, y recorrerá las calles de la ciudad de Río Negro. Bien, en pie de lucha, la familia Solano. Solano, sí, distinto. Que se resuelva. Y algo se está haciendo, ¿no? ¿Qué sí, sé yo? Sí, sí, 2 años casi. Bueno. Seguimos en Radio La Negra 91, 4455-710. Y bueno, estas han sido más o menos la información de acá de la comarca y de la zona. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un tema. Y se... No parece nada.

camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra FM 90.1 www.radiolanegra.com.ar. El agua de Neuquén ha sido envenenada. La explotación petrolera contaminó los ríos que abastecen de agua potable a Neuquén, como los barriales y Marimenuco. El agua que tomamos todas y todos. La hidrofractura completará este desastre. Debemos parar este crimen. Por nosotros y sobre todo por nuestros hijos. Por nuestros hijos. Alcemos nuestras voces por la vida. No a la hidrofractura. No a la hidrofractura. Viernes 11 de octubre, caravana Lago Marimenuco, desde el playón de la Universidad Nacional del Comahue, a las 8 de la mañana. Convoca Multisectorial de Neuquén contra la hidrofractura. Feley. Bueno, estamos en el bloque de noticias mapuches, donde podemos divulgar lo que está pasando en diferentes puntos donde hay conflictos, ¿no? Uh-huh. Con la en este caso ahí nuestra gente de Neuquén, que está el campo Maripé, la comunidad Campo Maripé, la comunidad de la zona de Nielaico, de Vaca Muerta. Y bueno, van a partir de la universidad para esta marcha, ¿no? Contra la hidrofractura, ¿no? Contra el fracking, la hidrofractura. Esta claro. Técnica que se usa y que no nos vamos a cansar nunca de decir qué es lo que hacen, ¿no? Que usan más de 600 químicos para poder sacar y extraer el petróleo. Petróleo, gas. El petróleo, el gas, los diferentes componentes que tiene el petróleo desde abajo de la tierra y extrayendo ya, secando básicamente las venas de la tierra, ¿no? Esto es lo que ha venido a hacer desde hace tiempo, ¿no? El colonialismo, ¿no? La colonia, digamos, en ese sentido. Y bueno, nos está a todos metiendo en un paradigma, vamos a decirlo, porque las resistencias mapuche, ¿no? Como bien está cantado, qué sé yo, pero se dice y es real, se opone a este tipo de funcionamiento del colonialismo, porque es profundizar la miseria, profundizar la corrupción y llegar a un punto donde no hay vuelta atrás, ¿no? Porque la destrucción y todo eso es esa, ¿no? Además, como que permitir algo que ha ocurrido justamente ahora que viene esta fecha, ¿no? Que ha ocurrido durante 500 años de que llegaron a colonizar aquí, es más de lo mismo. O sea, los pueblos originarios, ¿qué más pueden saber ellos? Que es como que sigan trayendo todavía espejitos de colores, ¿no? Es la misma repetición de extracción de bienes naturales, sobre todo bienes naturales. Comienza y se mantiene todavía esta extracción de materia prima para llevarla a sus países y fomentar ahí su desarrollo. Y acá fomentar, claro, la miseria. Es importante lo que acaba de decir, porque claro, porque esto, mientras nos prometen, ahí vamos a decir la verdad, el que se enriquece acá en Argentina es el político, ¿no? O sea, el político de turno. En este caso, allí, ¿quién está? Zapac, corrupto, un tipo corrupto que ha hecho, digamos, de mucha gente una su vida miserable, ¿no? Porque se dedica a tratar bien a los ricachones y a nuestros hermanos, a oprimirlos constantemente con la policía neuquina, con... cualquier fuerza de seguridad. Paramilitar, de seguridad, ¿no? Y inclusive, claro, gente hasta de civil, no importa. Sos botón, te gusta calzarte la gorra, ¡pam! Uh-huh. Voy a participar de eso también. Claro. Está esa división, está todavía, se mantiene esto de diferenciación, ¿no? De las cosas, esto de separar, que es lo que nos hace tanto daño también. Sí. ¿No? División de las cosas, vos esto, vos la necesidad de separarlo para encontrarte vos en algún lugar, es como una búsqueda de una identidad falsa, porque tenés que dejar siempre de lado algo para vos formarte esa supuesta identidad. Sí. Y bueno, desde allí, desde las comunidades de Neuquén, junto a organizaciones y a la multisectorial, donde participa cualquier persona que se siente afín o siente realmente que está, que su vida natural está siendo atacada, más allá de que mucha gente utilice autos, utilice, ¿no? Porque es lo primero que sale, pero que andás en auto y venía a hablar en contra de la extracción petrolera. Tenemos que saber que todo esto ha sido infundado, ha sido impuesto, es una cuestión impuesta. Sí. Nuestro ser natural, nuestro ser, nuestro Nien, que tiene que ver con la tierra, con lo ancestral, con, es como decir, en nuestras venas corre todo lo ancestral, que por ahí estamos frente a una computadora, frente a, no sé, diferentes tecnologías, que se toma con pinzas toda la cuestión, ¿no? Porque no hay muy poco tiempo, digamos, de este sistema, a ver, vamos a llamarlo de industria, vamos a decirlo, ¿no? Industrializador, ¿no? Claro, porque pero es hace cuánto que está, justamente. O sea, hace 500 años y algo que llegó el colonizador, trayendo, ¿no? Obviamente venía con tecnología, porque venían con grandes barcos, qué sé yo. Hoy en día hay grandes máquinas que pueden extraer el petróleo o la mega minería en otros casos, pero siempre es para beneficio de quién, el rey de España, ¿no? Lo mismo que antes, se vuelve a repetir. Para es según los intereses que servían en ese momento. No, a ver, estoy buscando algo, a ver si lo podemos ver, pero eso no cambió jamás. Claro, eso es lo que sucede, no cambió, al contrario, se profundiza la mega minería, esta extracción de fracking, de hidrofractura. Es superior, debido a las tecnologías que hay hoy en día, es superior, digamos, a lo que se viene haciendo, digamos, ancestralmente, porque encima la minería y todas esas cuestiones se vienen usando hace bochas de tiempo, ¿no? Porque sabemos que el petróleo en Roma ya se usaba en los tiempos, ¿no? Digamos, vamos a decir, 5.000 años atrás ya se conocía el petróleo. No se conocía sus virtudes, por decirlo, ¿no? O sus consecuencias, sí, también, ¿no? Pero sí se conocía, porque estaba dentro de la tierra, sí estaba dentro de la tierra. O sea, capaz que el petróleo corría por un río y era el Río Negro, por decirlo, un río, por decirlo, ¿no? Pero sí, digo, sí, que sí, estaba, existió siempre. Y ahora está la modernidad o todas esas cuestiones hacen que se extraiga el petróleo para una... Lo peor de todo es para la derroche. Sigue siendo para la opresión. Sí, siempre para la opresión. Viste que, o sea, el petróleo es para la opresión. De hecho, algunas publicaciones, si uno mira las publicaciones que salen en diferentes diarios, qué sé yo, y hay algunos términos que hablan de cómo se utiliza el petróleo. O sea, para la guerra se usa un tipo de petróleo para hacer volar los aviones más rápidos, qué sé yo, para tirar los proyectiles más zarpados, qué sé yo, como si fuera una gran cosa matar al otro, ¿no? Como si fuera, ah, qué lindo y divertido, es una estupidez. Me parece que no es un juego, es una cuestión muy grave. Y bueno, y Zapag, junto a otros de turno también, ¿no? Los legisladores, ¿no? Que en este caso tuvieron que hacer algo bien para la gente y terminaron avalando la opresión nuevamente con este esta represión que hubo, ¿no? El día de que se juntaron junto a cercano a la legislatura para reclamar, ¿no? Por los derechos de todos. Entonces, esta marcha se va a hacer desde la Universidad de Fisque Menuco, ¿no? ¿Salen desde Fisque Menuco en la Universidad? No, desde Neuquén Capital. Ah, salen desde Neuquén Capital, Neuquén Capital, bien. Y claro, y van hasta el lago Manimenuco, yo conozco por ahí, y es un largo trayecto. Trayecto de 25 kilómetros, decía, ¿no? Más o menos, la verdad que no estoy seguro, pero por ahí es un lindo... Está bueno jugar una movilización, digamos, que está interesante. Claro, además son las fuentes de agua donde le dan de beber a toda la población de Neuquén, que es una ciudad grande, ¿no? Claro, ahí está el afluente de agua potable, ¿no? Y claro, ves, las tres fuentes de agua de Neuquén están contaminadas o en peligro alarmante. Alcemos nuestras voces por la vida, ¿no? Eso es lo que dicen nuestros peñas y nuestro lamien de aquel lado. Importante, ¿no? Los datos que podés ir adquiriendo a través de internet. Y bueno, de solidaridad también con estos peñas y estos lamuen que están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Sí. Es eso, básicamente. Bueno, vamos a ver la página esta, Huerquén. A ver qué cuentan, ¿no? Cómo, en qué anda nuestro pueblo en cuanto a lo que está pasando, ¿no? Y bueno, lamentablemente siguen la opresión, ¿no? Con el pueblo y hay un fuerte contingente policial se da inicio a preparación de juicio contra Huerquén Mapuche Daniel Melinao. Esto tiene que ver con el hermano de Rodrigo Melinao, ¿no? Al Peñi que asesinaron y encima ahora enjuician a su hermano, ¿no? Qué basura. Esto, bueno, viene pasando hace tiempo. Gendarmería de Chile niega visitas y restringe el desarrollo humano de los prisioneros políticos mapuche en cárcel de Concepción. Después, esta noticia que, como la destacada, ¿no? Habla Héctor Liaitul, prisionero político de la CAM. La lucha mapuche debe ser anticapitalista, dice nuestro Peñi. Y es interesante lo que dice este Peñi porque, vamos a leer un poquito porque algo podemos sacar en limpio. Dice, las actuales circunstancias en que se encuentra el conflicto entre el Estado chileno y nuestro pueblo-nación, es necesario seguir analizando el proceso de dominación para poder dimensionar de la mejor forma posible las contradicciones existentes. Bien, aquí... Eso es lo que siempre se trata de reivindicar, ¿no? Que a veces... Seguir analizando, dice esto, ¿no? El otro día hablábamos de algo re fundamental que se puede plantar de una acá, porque es nuestro, esto es como un trabuno, o sea, hay que charlar las cosas para que salgan más claras, ¿no? Bueno, el oprimido, digamos, hay una secuencia del opresor que está constantemente oprimiendo, y el oprimido está como cabeza gacha, siempre recibiendo palo. Hasta que hay un momento cuando se levanta. El tema es que lo que nos decía un amigo era que el opresor nunca va a cambiar su postura de opresor. Siempre va a seguir oprimiendo. Y mientras más oprime, más gordo se hace, por decirlo, ¿no? Más se engorda. Cuestión que el oprimido debe cambiar su postura de oprimido. Tiene que plantarse y tiene que juntarse con otros más para dejar de ser el oprimido. Y terminar con esa cuestión de ser siempre la víctima, ¿no? Es un cambio de postura, un cambio de conciencia, digamos, ¿no? Para poder surgir y estar bien. Y es una de las formas es ver el sistema de dominación, cómo es que funciona, ¿no? Y además también remarca que todo cambio social o todo alzamiento o voz que se alza justamente por parte del oprimido siempre va a ser de abajo, las revoluciones se van a iniciar siempre de abajo, siempre de la parte oprimida. Que no quiere más eso y necesita cambiarlo, transformarlo, porque depende su vida de eso. Dice, desde nuestra perspectiva, este es un imperativo para ir evaluando las condiciones objetivas y subjetivas y así continuar con nuestro proyecto político y estratégico de liberación. Sobre todo en el momento en que las distintas expresiones de lucha mapuche y las características que adquieren las acciones han vuelto más complejo y difícil el escenario. Bueno, es necesario entonces hacer un análisis de las relaciones de dominación que han sufrido y sufre nuestro pueblo actualmente. Relaciones injustas que como un entramado conforman lo que se ha denominado el poder de dominación que no solo afecta a nuestro pueblo, sino al conjunto de los oprimidos en nuestra sociedad. En este sentido, lo primero que se debe afirmar es que el proceso de reproducción del capital en el Gualmapu histórico es el verdadero responsable de la invasión y la ocupación del territorio mapuche por parte del Estado-Nación chileno. Es a partir de la mal llamada pacificación de la Araucanía o, como se llamó acá, de campaña del desierto. El que se impone con fuerza la lógica del capitalismo y que trajo como desgarradora consecuencia la expoliación territorial, base de toda la reproducción social injusta y opresora hacia las comunidades. Más tarde será la imposición de un modelo de expansión capitalista de tipo agroterritorial que causará estragos en la población mapuche y finalmente el proceso de refundación del sistema en donde la intensificación del modelo agroforestal nos invade hasta la actualidad, cuestión que nos hace concluir que es producto de la reproducción del capital en territorio ancestral la causa de nuestra realidad. Es aquí donde nos interesa resaltar que en estas circunstancias se impone una situación de permanente continuidad en lo que a a acumulación de capital por parte de los poderes se refiere, los cuales ciertamente están comprometidos, no solo hoy día, sino desde siempre en la expoliación territorial y explotación de los recursos naturales en el Wall Mapu histórico. La transformación de la territorialidad ancestral mapuche a una región controlada por estados-naciones crean las condiciones para que se implante un sistema económico en base a actividades agroproductivas con fuertes grados de explotación y depredación indiscriminado, lo que provoca como efecto otras condiciones para la desarticulación de nuestro pueblo, situación que ocurre hacia el siglo XIX. Esto implica el hecho histórico de la ocupación militar definitiva del territorio mapuche ancestral por parte del Estado chileno y argentino. Bueno, nosotros lo vemos con el pino, ¿no? Pino por acá, pino por allá, el Puyén está lleno de pinos, ¿no? Hay lugares donde el pino es Puerto Patriada, está lleno de pino. Hay muchos lugares, ¿no? Ahí donde vivimos, inclusive el pino, y encima lo... Ese está hace 50 años. Fíjate que vivo, que el Winca, claro, el Winca agarra y dijo, ah, ponemos un pino, lo regamos tres veces, y una vez que se reproduce, listo, no para más. Y no para más, porque, o sea, ahora viene el bicho este, el Sirex, se le mete adentro, en el corazón del pino, y se lo está comiendo, lo está secando, ¿no? Pero también afecta al bosque nativo. Pero al ciprés también, claro. Al ciprés también lo afecta, tal cual. Y así como que va haciendo todo lo que hace el Winca, parece que tiene un grado de... No sé si lo hace. Es un engranaje. Mirá, el engranaje internacional ha continuado funcionando. Los países al servicio de las mercancías. Los hombres al servicio de las cosas. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha formado estas sociedades de hoy en día, después de 500 años de opresión, justamente. Uh-huh. Dice que nuestro pueblo desposeído territorialmente, tierras, ganado, recursos naturales, entra en un proceso progresivo de desestructuración que genera pobreza material y fuertes grados de dependencia para poder sobrevivir. La fragmentación y el sometimiento a través de la violencia permanente obliga a los mapuche a la dependencia, tanto en lo económico como en lo político del Estado-Nación chileno. Por tanto, es de comprender que el sometimiento de nuestro pueblo, su estado de dominación, es producto de la lógica de acumulación y reproducción del capital, y este ha constituido una constante que ha marcado la historia, que tiene su expresión en la dinámica permanente sobre el territorio, sobre la propiedad de las tierras y demás recursos y bienes naturales. Más aún, si el capitalismo siempre ha necesitado crear más espacios para la acumulación, podemos concluir que la expansión territorial del Estado chileno fue por necesidad de espacio para la continuidad y resolución al proceso de acumulación. Es la necesidad de expandirse y de acumular lo que caracteriza al sistema capitalista. Ahí tenés, ¿eh? Acumulación de capital. Y expansión. Ese es justamente el capital mercantil, el aparato este, ¿no? Bueno, continúa esta nota, ¿no? Es bastante extensa. De un Peñi que, bueno, se alzó en lucha hace tiempo y ha sido partícipe de muchos recuperaciones de tierra, ¿no? Donde el Winca ha metido su sistema y bueno, ahí es donde nuestro Peñi y varios mapuche han recuperado las tierras como la han dejado, ¿no? Así, llenas de eucalipto, llenas de pino, los ríos secos. Contaminado en algunos casos, ¿no? Ya realmente como... El mar también, estado. Los bosques talados, porque en Chile los han hecho pedazos también. Lo han hecho realmente, sí, pedazos. ¿Te acordás que nos contaba el Peñi cómo estaban esas islas, que no son islas, pero que se ven desde la costa? Ajá. Que son lo que desechan los barcos estos chinos que hacen las planchas estas de OSB. Sí, sí, sí. El descarte de ese, claro, de ese chipeado, va al mar y hacen islas, que es como una gran montaña en punta con un volcán, pero es de todos los residuos del chipeado de árboles que seguramente sea pino. Sí, seguro, porque lo utilizan de esa forma, justo, ¿no? Sí, lo chipean y hacen esas planchas, ¿no? Sí, hacen papel, si no... Es grande el comercio, digamos, ¿no? O sea, dice Temucuicuy Autónoma, tres mapuches fueron encarcelados tras ataque policial a sus familias. Declaración pública, la comunidad mapuche autónoma Tumuy-Cucuy, ante el gigantesco allanamiento y encarcelamiento de nuestra gente, emitimos a la opinión local, nacional e internacional lo siguiente. El día de ayer, miércoles, ahora vamos a pasarlo, vamos a ver, esperemos que abra un poquito. En el día de ayer, la comunidad mapuche autónoma Tumuy-Cucuy, ante el gigantesco, bueno, dice: el día de ayer, miércoles 9 de octubre de 2013, se produjeron dos graves hechos de violencia por parte de los aparatos represores del Estado chileno, quienes una vez más han violentado nuestros derechos y la tranquilidad de la comunidad, mediante la irrupción, incursión y militarización violenta en nuestras tierras, allanando y destruyendo todos los bienes y sembrados que poseemos, en los predios que hemos denominado recuperación productiva y control territorial de nuestra tierra ancestral, hoy en manos de particulares. La segunda parte dice: a raíz de la fuerte militarización y puntos fijos que se instalaron en todos los accesos a la comunidad, vulnerando de esta manera una vez más el legítimo derecho al libre desplazamiento, fueron violentamente detenidos 6 personas miembros de nuestra comunidad. En un supuesto control vehicular, nuestra autoridad tradicional, el lonco Víctor Caipul Caiquil, Huerquén Jorge Huenchulian, Víctor Hugo Caipul Millanao, Carlos Arzola Caro y Felipe Huenchulian, quienes hoy fueron presentados al Tribunal de Garantía de la ciudad de Colipulli, siendo alejados en libertad el Lonco y el Huerquén, siendo dejados en libertad el Lonco y el Huerquén, mientras los otros 3 miembros de la comunidad fueron derivados a la cárcel de Angol, quienes serán formalizados por el cargo de homicidio frustrado a carabineros el día mañana, jueves 11 a las 10 horas. 3. Dice: con esta grave y violenta arremetida policial queda claramente demostrado que no existe la voluntad política y administrativa de parte del Estado chileno en solucionar las demandas de nuestra comunidad. La voluntad de diálogo, entre comillas, ¿no?, que supuestamente han manifestado, no es más que una práctica histórica de engaño y manipulación hacia el pueblo mapuche, por cuanto nuestra comunidad continuará reivindicando nuestro legítimo derecho a la tierra y territorio usurpado. Lamentamos que las autoridades de gobierno no hayan sido capaces de solucionar nuestras demandas. Solo han respondido con una fuerte represión y maltrato a nuestra gente y con nuestras autoridades tradicionales, militarizando y sitiando completamente a nuestra comunidad. La detención y posterior encarcelamiento de nuestra gente responde única y exclusivamente a las sistemáticas prácticas de atropello y represión que existe hacia las comunidades mapuche legítimamente movilizadas. Con el encarcelamiento, a nuestros hermanos pretenden justificar y esconder el gigantesco operativo de agresión policial hacia nuestra comunidad, utilizando para ello el poder judicial en todos sus niveles, jueces, fiscales y policías, quienes orquestan y manipulan a su antojo montajes políticos judiciales con el objetivo de distorsionar nuestras legítimas demandas por la tierra y el territorio mapuche usurpado. Ello dice el Marichihueu, el Lonco Víctor Caipul Huayquil, Huerquén Jorge Huenchulian Cayul y Huerquén Luis Toris Quilinao, comunidad autónoma de Temucuicuy. Autónoma, qué bueno, me gusta. Autónomas, claro, sí, tienen autónoma. Todos los sembrados, así, tienen la comida, la tienen en la tierra. La tierra, vos imaginate, la tierra es nuestro ser de amparo que nos ha bancado toda. Es increíble, esa es la mejor alternativa que tenemos. Bueno, seguimos con la noticia: el Estado chileno acomoda la justicia para encarcelar al manche Celestino Córdoba y favorecer a empresarios. Esto es continuar, ¿no? Uh-huh. Comunicado público Pupén y Pulamiem, queremos dar a conocer ante la nación mapuche, pueblo originario del mundo y la sociedad consciente y simpatizante de la lucha por la reconstrucción del territorio. Uh-huh. Tribunal rechaza petición de la defensa y mantiene encarcelado al huerquén Daniel Melinao. Brutal ataque a Temuy-Cucuy, torturas, detenciones, destrucción de casas, robos y muerte de animales. Esto es lo que recién leíamos, ¿no? Después de policías atacan a familias de Temuy-Cucuy que viven en predios recuperados de latifundistas. Y claro, encima que son autónomos, que ya se valen por sus propios recursos, que no dependen absolutamente del Estado, más todavía, más bronca le da, ¿no? Se enardecen estos porquerietos, como decís vos, los reptiles estos. Son, claro, siguen doctrinas reptilianas, ¿no? Huente Huincul Mapu llama a apoyar al huerquén Daniel Melinao ante preparatorio de juicio. Comienza juicio contra Machi y cuatro miembros del Love Rof We. Hoy martes 8 de octubre se dio inicio al juicio oral por usurpación contra el Machi Fidel Trañamil y su Love Rof We. Todo esto tras una ocupación en Temuco del seminario Mayor San Fidel de la diócesis. Fiscalía lanza ofensiva contra Mapuche absuelto del caso Turbus. El 21 de agosto pasado, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal del Temuco absolvió a 12 comuneros mapuche acusados de delito terroristas. En el veredicto, el tribunal señaló que la prueba de cargo resultó, bueno, Machi y otros comuneros del Love Rofue enfrentarán juicio en Temuco. Preparación de juicio contra Machi Celestino Córdoba queda para el 21 de octubre. Corte Suprema anula viciado juicio contra Rodrigo Melinao y Cristian Levipam. Qué bueno. Así que esto es lo que está pasando, ¿no? En el territorio mapuche, donde realmente se está viendo la brutal represión, ¿no? De parte de la del Estado, ¿no? Tanto de un lado como del otro también, ¿no? Porque la represión viene de diferentes formas, ¿no? Así que, bueno, esto lo sacamos de noticias del País Mapuche. Pues tenemos, bueno, Huarquén, que leíamos lo del Peñi Este de la CAM, Yaitul Héctor, y después con dos impactos de balas encuentran sin vida al comunero mapuche Rodrigo Melinao, eso fue la otra vez, Lincana, al interior de una parcela en la comuna de Arcilla. Bueno, mientras tanto en Neuquén, ¿no? En Neuquén era esto de la que hablábamos hace un rato. ¿De la marcha? De la marcha. Sí, en contra del fracking y la hidrofractura. Que bueno, justo estaba leyendo algo de esto. Uh-huh. Como actúa, que siempre lo leemos, pero bueno, para el que escuche, ¿no? El gas y el petróleo de yacimientos no convencionales se encuentra depositado en una roca madre. Para extraerlo es necesario la fractura hidráulica, técnica conocida por su denominación en inglés fracking. Un proceso que utiliza grandes volúmenes de agua, que la última vez que leímos, ¿te acordás que eran 12 millones de litros? Sí, no, pues. Y químicos a presión que rompen la roca y mediante bombeo extraen el hidrocarburo. Es una técnica cuestionada a nivel internacional, sobre todo por la posible contaminación de napas subterráneas. Claro. Vas a bombear agua porque crees que debajo vas a encontrar, claro, agua copada, porque la de arriba ya está contaminada y resulta que la de abajo ya está contaminada. Pero ¿te acordás que...? Encima, este agua que inyectan con químicos... Claro, más de 600 químicos usan, loco. Y no te dicen cuál es la receta. Y 12 millones de litros de agua. Ellos la sacan, y como es más barato, ¿te acordás? Claro. Porque se ahorraban no sé cuántos barriles, la tiran. En vez de volverla a inyectar, porque tendrían que volverla a inyectar, pero al volverla a inyectar también vuelven a contaminar todo, pero directamente como para ahorrar esa cantidad de laburo, no sé cómo será... la tiran a cualquier lugar, ¿no? Y bueno, y el fracking fue prohibido, fíjate, en Francia, sí, en Bulgaria, sí, en algunos estados de Canadá, en, sí, Suiza, en Sudáfrica, en Estados Unidos y en Australia. Mira. Y en diciembre del 2012 la ciudad rionegrina de Cinco Saltos fue pionera en prohibir, mediante ordenanza municipal, la técnica de fractura hidráulica. Mira. Sobrevivieron más casos: Diamante, Colón, Concepción del Uruguay, San Jaime de la Frontera en Entre Ríos, San Carlos, Tupungato y General Alvear en Mendoza. Creo que en Zapala también se logró, en Allen también, y se van sumando municipios, ¿no? Epuyén, creo en Epuyén, que... En Epuyén también, tenés Epuyén razón. También bien, estaban... La primera de la comarca, siempre. Estaban ahí con lo mismo, ¿no? Prohibieron ya directamente, o sea... Uh-huh. Pasa esto con la derogación de la ley anticianuro también, ¿no? Que se está pidiendo, claro. Bueno, vamos a ver, tenemos que hacer presión de alguna forma, ¿no? Para seguir insistiendo hacer todas las formas que pueda haber posible. Creo que ninguna es más ni menos que la otra, me parece, ¿no? Porque claro, alguien cuelga un cartel afuera de su casa diciendo, no sé, tal cosa, no la trata, porque todo, encima todo tiene que ver con cuando llegan grandes empresas. Sí, está relacionado. Es muy zarpado, porque en Perú, por ejemplo, que hay una gran resistencia, porque han hecho, pero torta, los lugares más hermosos los han dejado a la miseria. Lugares donde la vida natural es impresionante y la han dejado a la miseria, ¿no? O sea, sin nada, árboles caídos, todo. Y en esos lugares, claro, hubo un fuerte, digamos, de una empresa llegar con la economía y todas esas promesas de progreso y qué sé yo. Mientras tanto, la trata de personas, el maltrato a los ancianos, a las ancianas, a los niños, la mala educación, todo eso se profundizaba. Y realmente es lo que es como entonces en Perú se alzó la gente, porque ya está cansada de ver tantas injusticias, ¿no? Pero de saber de que salías afuera, que tu niña o tu niño salen afuera y puede ser secuestrado para que un tipo se enriquezca a través de la esclavitud. O sea, eso se tiene que cortar. Si nosotros permitimos la hidrofractura, si permitimos la mega minería aquí en la Cuesta del Terreno, en todos los lugares, estamos hasta la mano, estamos permitiendo la corrupción constante y sonante en todo el territorio, ¿no? Peñi, Marimar. Y me parece que es un hay que respetar, digamos, las luchas, ¿no? Cada uno desde su lugar, sí, ¿no? Sí, justo como sea, ¿no? Hay alguien que por ahí que está más jugado que otro, ¿no? Pero hay que protegernos entre nosotros para no dejar vulnerado a nadie, ¿no? Porque ya somos vulnerables, desde el principio somos vulnerables. Somos personas y no somos máquinas. No somos seres, digamos, indestructibles. Sí, sí, sí, sí. Nos de tomamos hecho, una pastilla de cianuro y nos fuimos. O sea, dejémonos de joder con este sentido, ¿no? Tenemos que tomar el valor a la vida y por ahí renunciar a otras cosas. La otra vez nos decían algo interesante: un hábito se quita con otro hábito. Sí. Es interesante, digamos, ¿no? No es que dejas un vacío, haces otra cosa. Y fue. Es genial, digamos. Y hay que tener bastante claro que todo esto de la extracción minera, por ejemplo, que nos quieren, nos lavan el cerebro y nos dicen, no, pero si no, no vas a poder tener una computadora, no vas a poder, tus hijos no se van a poder sentar en una silla cuando vayan a la escuela, qué sé yo, la combi que se traslada y esto, bla, bla, bla, no va a poder ser. Pero el 60% de la extracción de oro la están utilizando para joyas. O sea, sí, nos hacen pensar que no, porque para la tecnología el oro es lo máximo. Sí, nadie dice que no, pero están usando el 12% para la tecnología. Sí, no, bueno. Pero no solo el oro, sino también, qué sé yo, cualquier, viste lo que te decía, el potasio, el litio este que usan para armar agrotóxicos o... Todo para la destrucción, viste, esto que hablamos del petróleo también. Sí, una seguidilla. O los cositos de los celulares o todo esto de las computadoras también. Está bien, lo estamos usando, yo lo estoy usando acá. Está bien. Claro, pero el 12% utiliza, o sea, la mega minería no tendría que ser para si el chamullo es, bueno, esto. ¿Querés tecnología? Bueno, pero no uses la mega minería. ¿Se entiende? Porque la mega minería viene bancada por bocha de gente, o sea, bocha no, por algunos que tienen mucha guita, mucho dinero, mucho oro, mucha filosofía reptiliana, porque no le importa el resto. Total, andan en avión, se trasladan de acá al otro lado, listo, se terminó el problema, vivimos la vida re bien, mientras los otros están oprimidos, ¿no? Como nos sucede a nosotros, estamos, el pueblo mapuche está siendo realmente oprimido constantemente dentro de sus casas, dentro de su territorio, dentro de los lugares, digamos, donde y nosotros inclusive también, o sea, siendo ciudadanos también no nos representa nadie. El DPA se pone a hablar con los latifundistas, con los que están vendiendo, digamos, vamos a decirle, la patria, el Estado, sí. Los que están transando con Joey Lewis, con todos personajes que son nefastos, que no les importa nada, absolutamente nada, como este tipo que, el nazi este, ¿no?, que tuvo 100 años de vida, nunca tuvo la dignidad de pedir disculpas, de pedir perdón o de hacer algo, para cambiar su postura. Es difícil esperar que un tipo así haga eso con la masacre que ha hecho. O sea, vivió 100 años y se habían visto videos en el cual, porque murió en Roma, libre, o sea, caminando en las calles de Roma tranquilamente. Como si nada, tenía un arresto asesino. Domiciliario, pero no, ni bola. Pero, y bueno, esas son cosas que son dolorosísimas. pero el cambio también está en uno mismo. Es muy difícil si no te postulas. El oprimido tiene que cambiar. El oprimido sí, pero el oprimido somos todos. Y bueno, inclusive este mismo tipo. ¿Te das cuenta? No, ese no tiene problema. O sea, el hitleriano ese no tiene problema. Así claro, hace así y ya sí, tiene un tiene ejército problema. Que se mueva. Tiene problema sí, claro, de otra índole. Los leo. No, no, nosotros son tomamos diferentes. Agua contaminada. Y el tipo no toma agua contaminada, dejémonos joder. No, no, igual, yo no lo clasifico ni bueno ni malo. Por eso te digo, para mí él está tan enfermo como estamos todos. Yo digo esto, nosotros tomamos agua que es buena, sí, pero sí. Tiene un montón de cosas que no deberían estar no, en el agua. No. El tipo no, el tipo tiene, está muy diferente de la postura del chabón, y si quiere toma agua, porque si no, no. Pero que son realidades toma diferentes. Cosas. O sea, ¿cuál es el problema de él? El problema de él debe ser su cabeza y su mundo, pero las cosas que habrá vivido y habrá hecho. Pero esos problemas los tenemos todos, y además no nos hacemos problema por esas cosas. No hacemos problema. Y no, nos hacemos problema porque tenemos un agua que está contaminada, entonces vamos y exigimos, tratamos de exigir en lo poco que podemos. O sea, ¿cuál es nuestro problema? Nos quieren contaminar un río. Vamos y exigimos mínimamente que se controle eso. No, pero el problema no es nos quieren contaminar un río. El problema está es que estamos contaminando el río, incluyéndonos nosotros, porque también nosotros lo estamos haciendo. En diferentes grados lo vemos, continuamente. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo lo veo continuamente cada vez que me voy está bien, acá. Sí, pero lo no vimos es lo ayer, no es lo que mismo, lo veíamos negro no en la mismo, piedra. No es lo mismo la mega minería que un tipo que está agarrando una silla y la tira ahí porque no y sabe pero qué eso hacer. Ya es comparación, y es un tema difícil. Todo para mí está dentro de un mismo... No tiene comparación. Estás comparando... Bueno, yo, pero no tiene comparación, porque no hay comparación. No hay comparación, no. No, porque las comparaciones es como decir, no, esto es más este sufrió más que aquel, o... Es que para mí estamos todos en la misma salsa. Bueno, yo digo me que parece. Este hitleriano pero no. Pero este no. y Saez tampoco, y no, por ejemplo. No, y Veteriné no. Tampoco. Y todos esos diferentes tipitos que están dentro de un círculo vicioso, no están en la misma que nosotros. Mirá, si seguimos diciendo que queremos cambiar el mundo... Que queremos construir otro país o otro mundo y con nuestra gente, es obvio que no podemos hacerlo sino desde otra vereda, desde otra lógica, otro paradigma. Y acá nos encontramos con mil dificultades. Hablamos de valores diferentes, intentamos ponerlos en práctica. En buena parte lo hacemos y entonces aparecen más dificultades. Hay disputas, peleas, discusiones por el poder. Vemos que los valores del sistema que queremos cambiar han penetrado a veces muy profundamente. Aunque esto sea doloroso, hay que decirle y plantear una revisión de nuestra actitud con respecto al dónde, al cómo, al con quién y con qué valores vamos a construir una realidad diferente. Si nos dejan. Sí, es en todo, yo voy como que es en todo. No es solamente, porque si no te concentras solamente en que hay otro que me está siempre oprimiendo. Es nosotros sí, también estamos es oprimiéndonos. Hay que hacer una visión interna, me parece a mí. Es solamente una visión. Yo no digo que no nos estén oprimiendo, obviamente que está pasando. Pero inclusive hasta ese mismo tipo tendría que, el mismo opresor, tiene que llegar a un análisis de esta índole. Dos segundos, se toma la raya de medio metro y se olvidó de todo. Sí, seguro. ¿Entendés? De medio metro. Claro, y sí. ¿Me entendés? El tipo tiene la posibilidad de hacer lo que tenga ganas de hacer. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Vos sí te podés comer el cerebro porque no tenés la raya ahí al toque, ¿me entendés? Pero el tipo sí, agarra, baja, hace su historia y ya está. ¿Entendés? Siempre no, sí, yo te entiendo. Hay métodos, como dice Hermética, ¿no? En su tema, hay métodos de, ¿no? De, como decir, de esto de quitarse, de no pensar, ¿viste? De no romperse la cabeza, sino agarrar, ir y hacer lo que tenías que hacer, ¿no? Cuestión que eso está pasando, a nosotros nos pasa mucho, porque hay mucha gente que sabe lo que hacer, pero no lo hace por un montón de cosas, porque ahí es donde entra la opresión. La opresión tiene ese tema, ¿no? Miedo, el tipo este, el hitlerino, no tiene opresión porque no tiene miedo. El tipo anduvo caminando, mató un montón de gente y andaba caminando por la calle y por poco no andaba regalando moneditas con la cara de Jesús. O sea, igual que los policías que mataron a Garrido, que están libres y creo que están. Entonces, esos tipos no están oprimidos, están oprimiendo. ¿Se entiende? Sí, sí, yo igual siento que también ellos están oprimidos. Porque pero si no, no estarían, pero no estarían actuando de esa manera porque no estamos diciendo que es una manera que es una cagada o no. Yo digo que la opresión entonces, tipo, es una si está en una equivocación de esa índole, entonces también está oprimido. Yo creo que la opresión es una garca y creo que si uno se siente oprimido, tiene que transformar. Sí, estoy de acuerdo, vamos con esa. y sabe quién es el opresor y punto. O sea, sí. No hay más que la discusión se da entre los oprimidos en todo caso. Lo que tiene porque que también, ahí se hace parar también. Pero marcas una dualidad. No importa, ellos no malos, eso, yo pero, soy el que pero lucho. Ahí está el tema. Vos podés interpretarlo como vos quieras, pero sí. Mientras tanto, la opresión está continúa. Pasando, sí, sí. O sea, sigue yendo el policía a golpear a la anciana, sí, ¿no? Sí, a golpear al niño, a secuestrar mujeres, a hacer sus cuestiones, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Mientras el resto, el indiferente, el que mira para un costado y dice, yo no me meto. ¿Por qué? Porque tiene ganas de quedarse encerrado, porque la verdad, porque están haciendo un mundo como más, sí, más, sí, sí. Más, miedo más, también, más, con más, esto de la incidencia. Sí, obviamente, miedo, si un tipo que está encerrado y no sale afuera a regar las plantas y donde ve un policía, capaz se siente seguro, pero el policía va y le pega a un niño y dice, no dice nada, se mete para adentro. O peor, o un mismo vecino, porque eso está el tema. Un policía, bueno, pero un vecino, ¿no? Que viene, agarra, se hace el loco y abusa, porque eso es abuso. Cuando vos ejercés poder es abuso. Sí, sí. Sobre otra persona que es más débil, obviamente, es más débil, por eso está el tema, ¿no? Y sigue siendo un opresor, y es muy difícil que el tipo salga de ese lugar, de opresor. Es muy difícil. Tendrá todos los quilombos que vos quieras tener o que vos digas que él tiene. Pero el tipo va a seguir haciendo lo mismo, descarga sus problemas está bien, el oprimido. Pero ahora, está buena eso, ¿no? Yo pero descarga, lo capto, ¿o no? Descarga, pero... eso es lo que digo yo. Y este es lo que sucede, porque el tipo por ahí, el milico que va y dice, otra vez tengo que ir a reprimir. Y el tipo se mentaliza y dice, me tengo que sacar toda la bronca que viene de mi casa contra... Y termina haciendo atrocidades a los cultivos, los levantan así y el cultivo, vos sabés, cultivamos. Y no es tan fácil, no es agarrar, poner la semilla y la dejamos ahí y nos vamos. No, tenemos que aporcar, tenemos que regar, tenemos que hacer un montón de cosas para obtener nuestro producto. Sí. Y lo hacemos, pero viene un tipito que no le importa nada porque, claro, el tipo es opresor, no es oprimido. Entonces, ¿qué pasa? Agarra, te levanta el cultivo, te lo hace todo, hasta qué sé yo, y se va... Vos tenés que ir a un juez encima a declarar, a decir que soy inocente, qué sé yo, bla, bla, bla, bla. ¿Y quién termina mal? ¿El policía que vino y te dio vuelta a la tierra? No, el tipo sigue como si nada, mete la mano en la chaqueta cada vez que pasas vos. Pero vos realmente diciendo... pensás que yo no puedo creer que sea tan... ¿Querés que te muestre el video? No, que no haga eso, sino que... en su mente, en su cabeza, en su vida misma, no obtenga una realidad acorde a lo que está actuando, ¿me entendés? Para mí le llega. Si yo no puedo que 100 años, ¿eh? Sí, vivió 100 años. El pero no tiene que ver, pueden haber sido 100 años de tortura para el tipo ese vivir, ¿entendés? Se tortura la sufrió la gente en carne propia. No, lo que tiene es que al separar, yo no estoy justificando lo que hizo y no estoy diciendo que está bien. Lo que digo es que para mí somos, de alguna forma, todos son partícipes de la misma opresión del mismo sistema del que hablamos. Todos. Inclusive al más sorete también. Porque está actuando de una manera que se está equivocando, ¿entendés? Ahora, si yo, como persona, con mi familia, con mi vida particular y personal, puedo lograr transformar cosas en las cuales me estaba equivocando... porque me veía realidades que me lo estaban mostrando. Entonces yo sí creo de que cualquiera es capaz de poder hacerlo eso. Y de ahí me manejo con eso. Vamos a una canción y pasamos directamente a la próxima. We'll be right back. Hola, me llamo Abril. Hola, me llamo Maxi. Hola, soy Simón. Buenas tardes, yo soy Atilio, trabajo en el SIC. Y para mí el SIC es un centro de integración y desarrollo donde todos podemos participar, pero también a la vez cuidarlo. Para el encuentro y la participación de todas y todos. Es un espacio en donde la pasamos bien y nos divertimos. Un lugar muy importante, un lugar de encuentro con amigas, amigos, hacer nuevos amigos y un lugar de recreo, un lugar donde venimos a pasar horas y aprender en la escuela primaria como en los talleres. Talleres gratuitos, culturales y de oficios. Gimnasio para mujeres. Danzas folclóricas. Taller de expresión artística. Taller de percusión, hip hop. Taller de corte y confección. Burga colgado de las nubes. Taller de introducción a la actuación. Taller de expresión corporal. Taller de cocina. Taller de tejido, mujeres, arcoíris. Área de salud, atención primaria, odontología, pediatría. Área de educación. Escuela primaria de adultos. Apoyo escolar. Trueque. Banquito de la buena fe. Estamos en el SIC del barrio Primavera, cruzando el puente viejo. Horario de 9 a 12, de 15 a 21 horas. Teléfono 472-0331. Hijos del camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra FM 90.1 www.radiolanegra.com.ar. Bueno, son las 18:39. Bueno. Sí, del viernes 11 de octubre. Acá estamos, en Hijos del Camino, bien esclavizado, por lo que se ve. Frente a una compu y saludando a los que nos escuchan. Vamos a hacer una reseña de las informaciones de Latinoamérica, como siempre. Concerniente también a los pueblos originarios y los movimientos sociales. Bueno, habla de la Argentina, pero eso está todo bien, qué sé yo. Mirá, tenemos en Haití, el gobierno propone pintar casas en peligro de derrumbe. El proyecto Jean-Louis Sin Color plantea pintar las casas de un barrio precario de Puerto Príncipe. En vez de arreglarlo, las pintan. Sí. Se inicia en Italia la audiencia por el plan Cóndor. Ah, mira qué bueno esto, Después Ecuador, Consejo Nacional Electoral apoyará. Ahí está, vamos a leer esto. Conosur se inicia en Italia la audiencia por el plan Cóndor. Comienza este viernes la audiencia preliminar contra 35 ex militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, comprometidos en la muerte de 23 italianos en la década del 70. Durante esta jornada, el juez de investigaciones preliminares, Alessandro Arturi, debe decidir si procesa a los imputados. En caso de concretarse el procesamiento, los 35 imputados serán juzgados en ausencia. Bueno. Ajá. Dice que hay los acusados en la investigación italiana son 17 uruguayos, 12 chilenos, 4 peruanos y 2 bolivianos. Todos ellos miembros de las juntas militares y los servicios de seguridad en sus países entre 1973 y 1978. Esto es la época de la dictadura, ¿no? Militares justo... Dice que esta investigación inició en 1998 en respuesta a las denuncias presentadas por familiares de italianos desaparecidos. El Plan Cóndor fue la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur durante la década del 70 para la persecución de disidentes políticos. con el, la mentira de que eran comunistas o no sé cómo le ponen. Después de Ecuador, Consejo Nacional Electoral apoyará trámites para consulta popular sobre explotación en Yasuní. México, legislación de medios a debate durante la segunda cumbre continental de comunicación indígena. México, adultas mayores en total desamparo. 7 de cada 10 adultos mayores de México no tienen acceso a un trabajo digno ni a la salud. Uh-huh. En México también dice medios sin sexismo, ¿no? En medio de los actos cometidos por el séptimo aniversario. Mi tele está castigada, dice un cartel, hasta que diga la verdad. Así que eso, la es un, ¿ve? Eso es una buena alternativa y herramienta también. Nicaragua. Apagar las teles. Vuelven a marchar en Matagalpa en contra de la minería. A Marc Nicaragua, integrante del grupo estratégico en Alianza por el Cuidado Ambiental en Matagalpa, marcharon en apoyo de pobladores del municipio de Rancho Grande. Perú, expresidente acudirá a cita de megacomisión parlamentaria que investiga presuntas irregularidades. El expresidente peruano Alan García anunció este jueves que acudirá a la citación de la llamada megacomisión del Congreso que investiga presuntas irregularidades durante su gestión. Ese presunta irregularidad, qué hora. ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo caretean, ¿no? Las palabras. Brasil recibió un fuerte apoyo a la huelga de profesores municipales de Río de Janeiro. Fue durante una protesta esta semana que reunió a cerca de 50.000 personas en Río. Wow. La manifestación recibió el apoyo de distintos movimientos sociales y sindicatos frente a la Cámara. Están agradecidos bastante Brasil, hubo conflictos la otra vez también. Paraguay, dice, el déficit habitacional afecta a más de 1 millón de familias. Eso no hablamos hoy, eso pasa. Ah, pero acá pasaba. También, acá. La necesidad de una vivienda digna condiciona la vida de 1.200.000 familias paraguayas. De estas, al menos 400.000 familias están en situación crítica. 400.000, Y después, y además están... La tierra que es chiquitita, ¿no? ¿Vos qué decís? No alcanza la tierra para que esa gente viva tranquilamente bien, ¿no? ¿Qué pasa? Terrible. Y en Paraguay están matando a todos los campesinos también, lo están sacando del campo nuevamente. Chile. Candidatos de diferentes sectores firman un compromiso por una asamblea constituyente. Ojalá que se logre cambiar la constitución de Chile también. Fue una nueva acción pública de la campaña Marca tu Voto, esta vez junto a candidatos al Congreso y a los consejos regionales de diversos sectores políticos. Argentina presenta una denuncia penal contra Monsanto. La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida presentó la denuncia penal por tentativa de contaminación ambiental en Córdoba. Uh-huh. La organización hizo la presentación junto al premio Nobel Esquivel. Acá estamos en Ecos Córdoba, Ecología Colectiva, sí, de las organizaciones sociales. Mira qué bueno. Fuera Monsanto, una buena bandera. Bueno. Sí, porque hubo una jornada de lucha también el 10 de octubre en Río Cuarto. Que es una zona también que está con muchos casos de cáncer y de enfermedades ligadas a esta porquería que tiran, ¿no? La justicia advierte a Municipalidad de Malvinas por Monsanto, pero rechaza amparo. Pérez Escribel en el bloqueo al predio de Monsanto en Malvinas, Argentina. Himno y denuncia penal contra Monsanto por contaminación. A ver, vamos a abrir una que dice los negocios. Los negocios de un gobierno adicto a Monsanto, ¿eh? Esto fue... Son adictos. Posteó ayer. En la mañana de hoy, jueves 10 de octubre de ayer, ¿no? El presidente de la FUNAM, Raúl A. Montenegro, y el letrado Federico Machocchi, junto a vecinos afectados, se hicieron presente en la Secretaría Penal de Tribunales 2, elevado una denuncia penal a Luis Federico Bocco, secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba. Las mismas se radicaron en la fiscalía, bla, bla, bla. La denuncia que se hizo pública anoche a través de un informe del programa televisivo ADN deriva de una investigación realizada por la FUNAM, la Comisión Técnica Interdisciplinaria, ¿no? Por irregularidades en su función y participación, por lo cual la declaran incompetente y nulo los proyectos. Antes de la comisión hayan sido aprobados. Por otro lado, también se difundió que el titular del Tribunal Superior de la Justicia, Carlos García Aloco, a partir del año 94 mantiene negocios paralelos a su desempeño en la justicia, a pesar que la Constitución de la Provincia de Córdoba, el Código de Comercio y el Código de Ética impiden la participación de los jueces en la actividad comercial. Claro, tienen que estar ausentes. El propio García Yoco admitió estar vinculado al negocio del arrendamiento de ganado y la actividad agropecuaria y agrícola. Un juez. García Loco ocupa en un puesto de vocal en el, desde el año 2007, sugerido por el gobernador de la SOTA. García Loco dejó de ser camarista de Marcos Juárez para sumarse al máximo tribunal cordobés. Encima es el máximo tribunal también. Y lo va todo en los entongaditos, ¿eh? Y la mujer también, o sea, su compañera, vale decir que la esposa de García Loco, Ayoco, Norma Bermejo de García Ayoco, fue senadora nacional también por Unión por Córdoba, el partido de la SOTA, durante el 2003. También fue una de las abogadas que exigía recibir la fortuna del multimillonario Manu Benz Calvete. Qué bolazo, increíble, ¿eh? Revisemos los elementos legales para sostener la incompatibilidad de García Ayoco. Esperemos que se lo destituya mínimamente. Se le saquen los fueros al juez de la Suprema Corte, ¿sí? Bueno, y acá publican los códigos de ética y otras cosas más, ¿no? Que ha violado estas personas, ¿no? Uh-huh. Asimismo, el gremio de judiciales denunció la, entre comillas, incompatibilidad y la realización de posibles manejos poco claros con las autorizaciones para el informe de impacto ambiental que autoriza a la empresa Monsanto, que intenta construir su planta en Malvinas, Argentina, y afecta además a los proyectos de Cormecor, con el vertedero de basura en Bower, proyectos de Petrone en Carlos Paz, vertederos de Calamuchita y los proyectos inmobiliarios en Candonga, entre otros. Irina Sandrana, secretaria del gremio de judiciales, señaló que están evaluando hacer efectivas las denuncias a la entidad que corresponde ante las irregularidades que presenta el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, vamos a ver si... Creo que queda una noticia de que había sucedido en Guatemala, que habíamos leído hoy, aquí en la Pulsa. A ver, vamos a abrir Ciencia Pulsa nuevamente. Bueno, en Paraguay 12 campesinos serán juzgados por la masacre de Curuguatí. En Ecuador fortalecen a institución que genera política de soberanía alimentaria. Bien. Bien ahí. México inicia cumbre continental de comunicación indígena de la Via Yala. Mirá. Más de 7.700 comunicadores del continente se reúnen del 7 al 13 de octubre en la comunidad Mixe de Santa María de Tla. Tiahuayitoyelepec. Tlahuitoyeltepec. En el estado de Oaxaca, este lunes. A ver, que quería ver si podía ubicar la información esta de... Porque hubo unos hechos en Guatemala y nada, queremos pasar la noticia, bueno, tener gente conocida y actualizar, ¿no? En México, México, legislación de medios, debate durante la segunda cumbre continental de comunicación indígena. Esto ya lo leímos, no. Bueno, así va los movimientos sociales, ¿no? Que se oponen a la opresión y se levantan con sus voces y como son, ¿no? Reivindicando la misma lucha de siempre. La misma lucha de siempre. Sí, no encuentro. Lo que vamos a decir es que la Radio La Negra se va a tener una transmisión en vivo, ¿no? Uh-huh. Ahora pegadito nomás. Ahí al toque, a través de la RNMA. .org.ar y es transmisión especial en vivo desde el encuentro de la comunicación. Aquí podemos leer un poquito, viernes 11 de octubre, 19 horas, transmisión en vivo y directo de la apertura del 10º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular. En vivo desde la Facultad de Ciencias Sociales, la UBA. Escuchalo en todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos con una pequeña lectura y ya nos estamos despidiendo para dar espacio a la transmisión en vivo de RNMA.